Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El cantante argentino de tango, Sergio Liojoco, se presentará el próximo 24 de septiembre a las 20 horas en la Casa de la Cultura Núcleo El Oro. Este evento consiste en su concierto didáctico donde el artista cuenta la historia de cada tema, interpretándolo a su propio estilo y con arreglos de música contemporánea. El recital también contará con la actuación de una pareja de bailarines de Buenos Aires. Internacionales. Asunción. La exposición colectiva A su Primavera, de jóvenes artistas visuales paraguayos, continuará abierta hasta el próximo 24 de septiembre en Asunción. Los alumnos de las carreras de Artes Visuales y Diseño de Indumentarias de los Institutos Superiores de Bellas Artes y de Arte Doctoral de Olga Blinder exponen pinturas, grabados, dibujos y trabajos de indumentario que han sido interpretados a lo largo del año académico en sus respectivas instituciones. La muestra es organizada por la Municipalidad de Asunción y las instituciones educativas antes mencionadas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.